amar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto estar con ustedes otra vez para continuar el estudio del Evangelio de Marcos. Otra vez les invito a abrirlo en el capítulo 10, versículos 17 al 22. ¿Piensa usted que podemos y debemos ganar nuestra salvación por nuestro esfuerzo? Por favor, ponga atención. En el estudio anterior, Jesús nos enseñó que si queremos ganar nuestra salvación, tenemos que guardar la ley perfectamente. También vimos que la Biblia nos enseña que eso es imposible. Pero permítame decirle que algunos creen que sí es posible, creen que son buenos, que Dios tendrá que salvarlos. Jesús procedió a enseñarle a aquel hombre con quien hablaba que además, si queremos ganar nuestra salvación, tenemos que amar perfectamente a Dios. Escuche Marcos 10, 17 al 22, se lo voy a leer. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquel hombre le preguntó: ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús lo apuntó a la ley de Dios. Se fijó en el versículo 19. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le contestó y se puso de manifiesto que aún los hombres muy buenos no son perfectos. Aquel hombre era realmente extraordinario, era un hombre muy bueno, porque tenía buena conciencia. Le contestó a Jesús: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y fíjese usted, por favor, tome nota de que Jesús no lo contradijo. Es más, Marcos nos dice que el Señor Jesús se sintió atraído por el carácter de aquel hombre. Ve el versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Es decir, el Señor sintió sus afectos movidos en favor de aquel hombre, que realmente era un hombre bueno, que realmente era un hombre extraordinario, que no tenía conciencia de haber ofendido jamás a ningún otro hombre. Déjeme decirle que yo no soy así. Yo soy un pecador que tengo conciencia de que he ofendido muchas veces a mis semejantes. Y si usted es como yo, a usted le pasa lo mismo. Pero regresemos a aquel hombre que realmente era un hombre extraordinario. Aquel hombre se sentía desconcertado. Y se sentía desconcertado ante las palabras de Jesús porque Jesús le estaba diciendo: si guardas perfectamente la ley, puedes alcanzar la vida eterna. Y aquel hombre tenía conciencia de haber guardado la ley, pero no tenía vida eterna. Y sabemos que no tenía vida eterna precisamente porque la estaba buscando. En la opinión de aquel hombre, obviamente Jesús estaba equivocado. Debía haber una obra súper especial que él pudiera hacer para obtener la vida eterna. ¿Se imagina si Cristo Jesús le hubiera dicho a aquel hombre: sí, hay una obra súper especial, quiero que cubras con marfil las columnas del templo? Déjeme decirle, aquel hombre lo hubiera creído. Porque esa es la tendencia que tenemos todos los hombres, a pensar que por medio de alguna obra especial podemos ganarnos la salvación, el favor de Dios, la vida eterna. Pero había otra alternativa. Jesús no estaba equivocado, y la alternativa era que algo le faltaba a aquel hombre, puesto que no tenía vida eterna. Estaba defectuoso, a pesar de ser extraordinario. Y el Señor procedió a decirle lo que le faltaba. Le voy a leer el versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. ¿Se fijó usted en las palabras del Señor Jesús? Parece estar enseñando precisamente salvación por obras. Parecería de primera intención que el Señor Jesús le estuviera diciendo: si abrazas una vida de pobreza y das todo de limosnas, tendrás la vida eterna. Eso es lo que quiere decir tesoro en el cielo. Ahora bien, fijémonos. Jesús le dijo: una cosa te falta, y no le dijo cuál. Sus palabras siguientes están orientadas a quitar un obstáculo para que pudiera tener lo que le faltaba. Vamos a ver cuál era el obstáculo que Jesús quería quitar. Lo mandó deshacerse de sus posesiones porque las amaba en lugar de amar a Dios. Mire usted, en el Antiguo Testamento, la ley de Dios demanda que el hombre ame a Dios supremamente. Lo voy a llevar a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Ahí Dios le dijo al pueblo de Israel por medio de Moisés: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En otras palabras, el hombre debe de amar a Dios supremamente. Y además, la ley de Dios, en el mismo libro de Deuteronomio capítulo 11 versículo 1, nos dice que solamente quien ama así a Dios supremamente puede cumplir su ley. Deuteronomio 11:1 dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Solamente quien ama a Dios supremamente puede cumplir su ley perfectamente. Por otro lado, el Señor Jesús, platicando con un escriba en Mateo capítulo 22, 37 al 40, en otra ocasión afirmó que la esencia de la ley es amar a Dios y amar al prójimo. Contestándole a ese maestro de la ley, Jesús le dijo que el principal mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora fíjese lo que dijo Jesús: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que estaba diciendo el Señor Jesús con respecto a Dios es que quien ama a Dios supremamente, entonces puede cumplir la ley perfectamente, porque en el amor a Dios se resume la ley. Permítame decirle que la respuesta de aquel hombre evidenció que amaba a sus bienes y no a Dios, porque aquel hombre se fue angustiado y triste porque tenía muchos bienes, y las palabras de Jesús le calaron hondo, eso de ir y vender todo lo que tenía y darlo a los pobres. Quien quiere ganar su propia salvación tiene que amar perfectamente a Dios, y aquel hombre no lo amaba. Recuerde, del estudio anterior aprendimos que si queremos ganar nuestra salvación tenemos que guardar perfectamente la ley. Juntándolo con lo que hemos aprendido ahora, resulta que si queremos ganar nuestra salvación tenemos que guardar la ley perfectamente y amar a Dios supremamente. Para nosotros los hombres esto es imposible. Por eso Dios nos salva por gracia. Tan solo le pide confiar en Jesús. Cristo Jesús sí satisfizo todas las demandas de la ley. Vea usted que Cristo guardó la ley perfectamente, encarándose con los fariseos, les decía: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y ninguno podía. Y Cristo Jesús le dio a Dios el primer lugar, lo amó supremamente. Por eso Dios decía de su Hijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Estaba expresando Dios su contentamiento con Cristo Jesús porque cumplía su ley perfectamente y lo amaba a Él supremamente. Y además Cristo Jesús murió en la cruz y pagó el precio de nuestros pecados. Así que el Señor Jesús sí satisfizo las demandas de la ley. Y ahora Dios le manda a usted confiar en Jesús y experimentar los resultados. Eso es todo lo que necesita hacer, confiar en Jesús y experimentar los resultados. Vea usted Juan capítulo 6, versículos 28, 29 y 40. El apóstol Juan escribe allí: entonces le dijeron a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Se fijó? Que creáis en el que Él ha enviado. Ahora me paso al versículo 40, donde Jesús dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Así que tan solo por confiar en Jesús, Dios le da vida eterna. Pero además, si usted confía en Jesús, en Romanos capítulo 8, versículo 4, el apóstol Pablo nos dice que Dios lo capacita para cumplir su ley. Pablo dice allí que Dios nos lleva a confiar en Cristo Jesús para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando comenzamos a andar, a ajustar nuestra conducta al Espíritu de Dios por haber confiado en Cristo Jesús, entonces la justicia de la ley se cumple en nosotros. Y además, el Espíritu de Dios nos capacita para amar a Dios cuando confiamos en Jesús. Vea el versículo 15 de este mismo capítulo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, es decir, el Espíritu de Cristo Jesús, por medio del cual clamamos Abba Padre, es decir, reconocemos a Dios como nuestro Padre. Y eso es una entrega cariñosa de amor a la cual Él mismo nos capacita cuando confiamos en Jesús. Así que, porque no podemos ganar nuestra salvación, Dios nos salva por gracia, tan solo le pide confiar en Jesús. El diálogo de Jesús con aquel hombre nos enseña que si queremos ganarnos nuestra salvación, tenemos que guardar la ley perfectamente y amar perfectamente a Dios. Pero no podemos, no está en nosotros. Somos pecadores egoístas que amamos cosas y nos amamos a nosotros mismos más que a Dios. Somos pecadores empeñados en hacer nuestra propia voluntad en lugar de cumplir la ley de Dios. Por eso Dios nos salva por gracia, gratuitamente, por poner nuestra confianza en Jesús. Y al salvarnos, nos capacita para obedecerlo y para amarlo. Así que deje de pensar que usted es bueno y que puede ganar su propia salvación. Mejor ponga su confianza en Jesús ahora mismo y deje que Él lo capacite para obedecerlo y amarlo. Gracias por estar conmigo otra vez, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.